Amables oyentes, seguimos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Ayer habíamos conversado como introduciendo un poco la temática bien conflictiva que hay en realidad, Aarón. Pero esta inmoralidad en la frontera, a pasos de entrar, trae mucha reflexión. Sí, yo no sé a ustedes yo quería qué les pasa. Yo quería hacer un comentario complementando lo de ayer. Hemos hecho bastante referencia al hecho de que Israel estaba tranquilo. Hay que tener cuidado con eso. Esta tranquilidad es una tranquilidad espiritual, conformidad. Cuando el ser humano no ora, cuando el ser humano no lee la Biblia, cuando el ser humano no asiste a la iglesia, es presa fácil de Satanás y de las tentaciones. La fortaleza espiritual se adquiere solo si nosotros oramos, si estudiamos la Biblia y asistimos a la iglesia. Esos son elementos fundamentales. Y son cuestiones que vamos a tener que tener mucho cuidado para no ser seducidos, no solamente por lo que fue seducido acá Israel, sino que por una cantidad de otras cosas con las cuales Satanás nos ataca, porque somos el objetivo de Satanás, los cristianos. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Él no quiere que ninguno de nosotros entre en la tierra prometida. Él quiere que nosotros nos perdamos. Bueno, él sabe exactamente dónde están nuestras debilidades, dónde está nuestro talón de Aquiles, claro. Porque nos han visto, nos ha estudiado. Y la Biblia dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias. Entonces no todos, claro, vamos a ser tentados de la misma forma. Yo siempre he pensado que Satanás no conoce nuestros pensamientos y es así porque Dios dio esa, como dijéramos, esa franquicia, no es franquicia en realidad, esa protección. Pero sí él ve lo que hablamos, lo que miramos, lo que comemos, cómo nos relacionamos. Y de allí perfectamente se puede deducir cuál es nuestra tendencia, cuáles son nuestros gustos, y por ese lado Satanás ataca. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede entonces ahora con este pueblo que está cayendo tan vilmente? Porque el autor dice detrás de las escenas. ¿Qué está pasando? Porque está ocurriendo muchas cosas, pero ¿qué hay de esencia? El autor ha colocado Apocalipsis 2.14, que de alguna manera es lo que se relata en relación a lo que son las iglesias, las siete iglesias, que Juan está de alguna manera describiendo lo que ocurría en el tiempo, porque existieron exactamente esas iglesias, pero trasladadas proféticamente, también hay tiempos que lo representan ahora. Y allí en Apocalipsis 2.14, no sé si tienes el texto. Sí, lo tengo. Pero mira la alusión que hace, cómo se entiende con más claridad ahora la aplicación que hace Juan. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hemos hablado de esto y hoy esta semana vamos a seguir hablando de Balaam. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjate que cuando uno lee con tranquilidad esto, lo puede hacer una aplicación bastante certera a lo que está sucediendo ahora. Porque está diciendo, los que mantienen esa doctrina? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Qué hizo que esta gente cayera? Y vamos a insistir en esta idea del ocio. Ocio en el sentido de no hacer nada, sino de llevarse por una tranquilidad que es peligrosa hoy día. Tú sabes que, y los textos son bien conocidos, dice que Satanás anda como león rugiente buscando. Él anda apresurado para terminar su obra. Y a veces nosotros nos dejamos dejar o seducir por algunas cosas que pueden ser muy dañinas. Ahora, el caso de Balaam, hay dos cuestiones. Lo que ya vimos, que él fue seducido por el dinero. Vamos a ver esta semana que tiene un final bastante triste, Balaam. Pero fue seducido por el dinero. Y también durante esta semana vamos a ver que Balaam va a ser el elemento que va a traer la corrupción a Israel. Y fíjate que aquí hay una cuestión interesante, porque Balaam en algún momento de su vida fue un profeta de Dios. Fue un hombre dedicado a Dios, un hombre que creía en Dios, que enseñaba la palabra de Dios. Pero fíjate que a este hombre Satanás toma para ser el engañador del pueblo de Dios, el que va a traer. Por eso que Apocalipsis, Juan en el libro de Apocalipsis va a utilizar este nombre, la doctrina de Balaam, como algo que va a traer la confusión doctrinal, va a traer esta prostitución, este adulterio espiritual que los hijos de Dios van a cometer en ese tiempo de la tercera iglesia. Fíjate que justamente en el capítulo 31 de Números hace alusión efectivamente a esto, porque uno leyendo el 25 dice, ¿cómo entró el pueblo? ¿Cómo entraron estas mujeres? Pero puntualmente en el 16, Números 31, 16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, fíjate, claro. Él no había podido darle maldición al pueblo porque era bendito, tenía la protección de Dios, pero ahora da un consejo, y el consejo es que, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mira, algunas palabras son muy decidoras aquí. Ellas fueron la causa. Yo creo que nos quedemos con esa expresión, porque vamos a entender algunas cosas que van a pasar al final de esta semana cuando las comentemos. Sí. Ellos fueron la causa. O sea, este fue lo que los indujo. Ellas conscientemente indujeron al pueblo, conscientemente, ¿no? Claro. Estaban diciendo, no, mira qué lindo este pueblo, nos gustaría en realidad familiarizarnos con ellos. No, tomar, no. Fueron instruidas todo lo para. Claro, fueron instruidas, fueron mandadas, ¿no es cierto? Eran prostitutas, vamos a decirlo así, ciertamente, que fueron a inducir al pueblo. Que hicieron Israel prevaricar contra Jehová en lo tocante a que, y aquí viene, al Dios que Dios detectaba. Claro. Mira, cuando tú vas al a Levíticos capítulo 18, uno podría perfectamente decir cómo era esta gente cuando se lee el capítulo 18 de Levítico. ¿Cómo eran? ¿Qué maldades hacían? ¿Qué atrocidades? Y otra cosa que es bien peligrosa, fíjate que estos eran parientes. Sí. Si no lo habíamos dicho anteriormente. Eran parientes y si un amigo te viene a invitar, tú podrías decirle, bueno, amigo, sabes que no puedo. Pero cuando es un pariente es muy cercano, y ese pariente te invita a una fiesta y tú comienzas a compartir un poquito más de lo que debe hacerse, entonces se producen estas grietas, voy a decir, si no puertas ni ventanas, porque son muy grandes, grietitas, pequeñas grietas, donde tú dejas de entrar la tentación. Así es. Empiezas a jugar, a mirarla, hay luces. Hay baile, lo que pasó aquí, hay invitaciones, seducción, y pronto te encuentras envuelto que ya la grieta no es una grieta, sino un portón abierto. Lo empiezas a encontrar normal, empiezas a encontrar que, uy, ¿cuál es el problema con esto? Si estamos en familia, no hay ningún problema, y de pronto esas grietas, las grietas producen grandes destrucciones. Quizás esta semana vamos a decir algunas cosas que pueden ser fuertes para algunas personas, pero yo las voy a decir porque, mira, he escuchado personas que dicen, pero ¿qué de malo tiene bailar en la familia, bailar con mi esposa, bailar con mi hijo? Sí. Pero también hay una frase que a mí me ha tocado mucho, y yo la he dicho a los jóvenes cuando a veces he tenido reunión. Ellos dicen una frase que me dice mucho. Es más fome, dice, que bailar con la hermana. ¿Qué te está diciendo eso? Puede ser una frase común, a lo mejor quizás alguien no la está entendiendo en su debido contexto, pero eso significa que hay algo más. Claro. Cuando tú empiezas en este tipo de práctica. Pero ¿qué tiene el participar y tomar un traguito de vino, por ejemplo, en una fiesta? Ahora se acerca la Navidad, la gente celebra, se acerca el Año Nuevo, celebra con algunas bebidas alcohólicas. ¿Podemos los cristianos jugar con la tentación? Ese es el peligro, porque esto hay que aplicarlo a la vida. Detrás de la escena, ¿qué es lo que hay? Es alguien que está trabajando y usa medios para que al final nos haga... Y todos los medios son atractivos, porque yo me imagino que estas mujeres que fueron a seducir a los hombres, aquellos, eran mujeres muy atractivas, y una verdadera tentación para estos israelitas. Mira, yo creo que nosotros no estigmaticemos el tema de tentación con las mujeres nada más, porque sería injusto en una sociedad como la nuestra. También puede ser un hombre una tentación para una mujer, pero tradicionalmente la mujer ha sido utilizada como un símbolo de la tentación. Pero no solamente eso son las formas como trabaja Satanás. Quiero volver a insistir en que cada uno es seducido de acuerdo a sus propias concupiscencias. Porque puede que alguno tenga la capacidad de la fidelidad o de en este aspecto sin problema, pero en otra área puede ser débil y Satanás lo va a atacar por ahí. Como decíamos hace un rato, o el día de ayer, Satanás nos conoce bien, Dios también nos conoce muy bien, y por eso coloca las advertencias, las amonestaciones. Claro. tengamos cuidado porque Dios hace mucho por su pueblo, promete muchas cosas y las cumple. Pero en respuesta a eso, a veces nosotros nos destruimos o nos autodestruimos, uh-huh, aceptando algunas costumbres, aceptando algunas comidas, por hacer el bien, por estar... algunos hablan incluso de la música, que quieren colocar una música un poquito más parecida al mundo para atraer a otros al Evangelio. Sí, el problema es que cuando se atrae con esa música, ¿cómo, uh-huh, entiendes después para decirle, mira, esta es la música verdadera, claro, de adoración a Dios? Claro. Bueno, hay varios detalles que pueden ser aplicados a nuestra vida, pero detrás de esta escena en realidad hay un enemigo que está trabajando por destruirnos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta ese instante.